cociña en Brasil, para los niños de Tucumán, para los niños de Bagdad. Algún día volverá la primavera. Y el imperio, te lo juro amor, el imperio caerá. ¿Qué hora son en Inglaterra? Yeah. de voz. Bueno. La muerte, quemado sin piedad. Aquello que solo pedía, tierra y libertad. Ya, ¿no? No, ya. Welcome. Cabrón. Welcome a todo. Buen trabajo, ¿eh? Bueno, bienvenido, willkommen, salam aleikum, ongi etorri. Bueno, ya era la hora, ¿no?, que volviéramos. Tangadaska, aquí en el 93.4. Ya era hora de que llegara ahí, al 93.4. Perdonen la molestia por el retraso. Y... bueno... es la hora, era... ya era la hora de volver. Apasionado, anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura, aunque todo me tortura, yo sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace media hora, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Por mi forma de vestir, no dejan de hablar de mí. Viva yo y mi caballo, pero ¿de qué van? Viva yo y mi caballo, déjenme en paz, no voy a cambiar. Viva yo y mi caballo. No, pues, yo creo que no hay que pensar. El mundo que queremos de la muerte, que es uno donde quepan muchos mundos. La patria que construimos es una donde no quepan todos sus pueblos y sus lenguas. Y que todos los pasos la caminen, que todos la rían y que todos la amanezcan y que la amanezcan todos. Por eso había que volver, ¿no?, hacer este programa. viva yo y mi caballo, y a mí me da igual. No pienso. Vamos a hablarle ahora de. De. De los nadie. De. De esos pobres que no sé qué. Si ha cambiado mucho la situación. En lo que. En el tiempo que hemos estado sin hacer este programa. Es decir, que el Banco Mundial. Unos meses atrás terminó su reforma de analizar la pobreza en el mundo y teniendo en cuenta más y mejor información, y en su nuevo informe nos dicen que hay más pobreza en el mundo. Decir que a lo largo de las décadas, hasta el 2005, los pobres han experimentado claras mejoras, aunque no igual en todas partes. Como en Asia, por ejemplo, la pobreza había bajado del 80% al 20% de la población, mientras que en África subsahariana el nivel de la pobreza se ha mantenido estable en 50%. Decir también que no obstante, desde el año 2005, recientes cambios que acaban de incorporar han impactado en la pobreza negativamente. Estos cambios, especialmente los costes de la vida, han empeorado la situación de los que menos pueden hacer frente a ellos, como muy especialmente la fuerte subida en los precios de la alimentación a nivel mundial, que ha sido un palo importante a los más pobres. Bueno, pues, ¿qué decir de esto, no? Vamos a escuchar una canción ahora sobre los nadie. Los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos los nadies. Los nadies, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, y que no hacen arte, sino artesanía. Los nadies. Los nadies. Que cuestan menos que la bala que los mata. Son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, que no tienen nombre, que tienen un número. Los nadies. Los nadies. Los nadies. Los nadies. Que cuestan menos que la bala que los mata. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que caiga del cielo la buena suerte. la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Bien Dios bendita que del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, o aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el día cambiando de escoba. Hablarles ahora de del pueblo saharaui, decir que salió una noticia en una revista, la revista Forbes, que ha salido publicado los reyes más ricos de este planeta, supuestamente, porque otros están por conocer, ¿no? Es decir que en el séptimo puesto de la lista aparece el rey de Marruecos, Mohamed VI. Dice literalmente la revista: nuestro vecino marroquí tiene una fortuna de 2,5 billones de dólares. Y al contrario que los reyes antes citados, pues este sigue subiendo año tras año gracias a que Marruecos es uno de los principales exportadores de fosfato, cuyo precio ha experimentado un importante ascenso. Lo que no se dice en este artículo y al lector que no conozca la causa es de dónde sale el fosfato marroquí. Es decir que existe una ciudad en el Sáhara Occidental, en la zona ocupada ilegalmente por Marruecos, llamada Bucra, muy cerca de las Islas Canarias, que en esta ciudad se encuentra una de las principales fuentes de fosfato del mundo. Fosfato que explota Marruecos y que en el año 2008 ha llegado a alcanzar los 4 millones de toneladas de extracción. Y se plantean, según Mustafa Terrat, presidente de la compañía Cherifien de fosfato, alcanzar en 2015 los 45 millones de toneladas. No, decir que la importación de fosfato supone una fuerte apoyo político o la ocupación por parte de los países cuyas empresas adquieren los fosfatos, como es el caso de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda o la propia España. La exportación de fosfato del Sáhara viola la legalidad internacional, ya que estas extracciones no se ajustan a los deseos e intereses de sus legítimos dueños. Mientras tanto, el pueblo saharaui sigue en campamentos de refugiados al sur de Argelia, huido de la barbarie imperialista de Mohamed VI, o dentro de los territorios ocupados, sufriendo desapariciones, tortura y asesinato. Decir que el próximo sábado, 14 de noviembre de 2008, va a tener lugar la marcha en Madrid para pedir justicia y libertad para el pueblo saharaui. Decir que, bueno, será el, como hemos dicho, el sábado 14 de diciembre a las 12 del mediodía en Atocha, desde Atocha a la Puerta del Sol. Y nada, decir que se cumplen este año 34 años de la firma de los acuerdos tripartitos de Madrid, que representó la entrega por parte del régimen franquista del territorio del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania, desentendiéndose de sus obligaciones como país colonizador. Y bueno, como marca la ONU, ¿no? La ONU marcó en su día que España, como país colonizador, pues tenía la obligación, igual que todos los países colonizadores, de descolonizar la zona, ¿no? Y no lo hizo, ¿no? Sino que descolonizó a favor de quien le interesaba. Y quería llamar la atención de que uno de los acuerdos a los que se llegó con el rey de Marruecos, el anterior, no es que haya ahora, es que una parte de esos beneficios que saquen de las minas de fosfato, pues se las lleva también directamente a las arcas del reino español, ¿no? Y son bastantes millones de euros, ¿no? De hecho, todavía me parece que por parte de uno de los ministerios, pues se siguen mandando delegados de Comisiones Obreras y UGT para las elecciones sindicales en una planta que verdaderamente pues poco tiene que ver con los trabajos que hay aquí, ¿no? Es para una serie de trabajadores que están todavía allí de cuando la época de las colonias, de la época en la que se fue entregando aquella zona poco a poco. Y bueno, y recalcar que algunos que van bramando por la calle Sáhara Libre después van y colaboran muchísimo con la ocupación del Sáhara, ¿no? Si en el Sáhara no estuviesen las mayores minas de fosfato del mundo, no una de las mayores, sino la mayor mina de fosfato del mundo, la producción aproximadamente del 68 o el 70% de la producción de fosfatos mundiales viene del Sáhara ocupado. Y uno de los principales caladeros de pesca también es el caladero saharaui, ¿no? Un caladero que está siendo ahora mismo esquilmado desde el reino de Marruecos, no con flota propia, sino con flota europea, japonesa, americana, y es así de simple, ¿no? La verdad es que hay muchísimos intereses ahí de por medio, entre ellos, pues, lo movemos, ¿no? Los dineros que ingresa a España todos los años gracias a que esa gente está fuera de su territorio, gracias a que esas minas de fosfato están siendo usadas ilegalmente, ¿no? Aquello es un expolio, ¿no? Venido en toda regla, ¿no? Todos vemos que en Irak, bueno, en Irak se está expoliando lo que es el petróleo y los recursos naturales de Irak, pero no damos cuenta de que aquí apenas unos kilómetros pasando el estrecho y bajando un poquito hasta la altura de Canarias, ¿no? Unos 2000 y pico kilómetros, pues con el beneplácito de nuestro gobierno, ¿no? De los sucesivos gobiernos que hemos tenido los últimos 30 años de supuesta democracia, ¿no? De esta sociedad democracia que hace lo que verdaderamente le interesa a los ricos, ¿no? Que ganan mucho dinero y que hace que los pobres cada vez sean más pobres, y lo estamos viendo día a día, ¿no? En las colas de los comedores sociales. Esta mañana apareció un comedor social de Cáritas en Málaga, pidiendo auxilio a gritos porque no les llega para alimentar a todas las familias que están alimentando. Y bueno, aquí no pasa nada. Aquí, mientras los pobres son los que pasan hambre, calamidades, pues no pasa nada. En el momento que a algún rico le pase algo, pues ya vemos cómo rápidamente se ponen parches, ¿no? El momento que gentuza como los dueños de los bancos, de las constructoras que han estado esquilmando este país durante tanto tiempo, se han visto un poco apretados, rápidamente el gobierno en el que estamos, pues, le ha dado prácticamente todo el dinero que tenía reservado en las arcas, ¿no? Y ahora nos vienen con el morro de que apretarse el cinturón, ¿no? Es un ejemplo, ¿no?, del pueblo saharaui, pues la poca vergüenza que tiene el gobierno español, no solamente con el pueblo saharaui, sino con muchos otros territorios que están siendo ocupados y con los cuales no se toman medidas, ¿no? Como por ejemplo Israel, ¿no? Israel es una vergüenza lo que está pasando, el genocidio que Israel está haciendo contra Palestina, y seguimos tan pancho, ¿no? Cada cual con su conciencia, ¿no? Pero que después no nos vengan hablando de talantes y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, parece que desgraciadamente, pues, a los gobiernos les interesa seguir teniendo los oídos tapados, ¿no? Con este tema y con otros. Y claro, hay que tener en cuenta que como los gobiernos pertenecen a las multinacionales, ¿no? Pues las multinacionales están ahí metidas, ¿no? Las multinacionales francesas y americanas están sacando los fosfatos, por ejemplo, en el Sáhara, como hemos estado diciendo, y el beneplácito español viene de que el gobierno recibe prácticamente el mismo beneficio que sería impuesto de que si una empresa estuviese allí, ¿no? Y aparte una serie de, como vemos, de una serie de intercambios que vemos que no son muy, muy legales, ¿no? Ahora con la excusa de que se está modernizando Marruecos, lo cual es falso, lo que se está haciendo es hacer una transformación de agricultura bastante salvaje, ¿no? Pues se le está abriendo un mercado a Marruecos con España, por ejemplo, en el que está entrando toneladas y toneladas de fruta que no están pasando ningún control, ¿no? Y no es algo que no se sepa, ¿no? Se sabe, puesto que aquí en Europa tenemos unos controles sanitarios para determinados productos, pero por ejemplo en Estados Unidos o Marruecos, por no irse más lejos, esos controles pues no existen. Y se nos están metiendo las cosas pues a base de que determinadas fortunas que les interesa, pues están haciendo eso a costa de nosotros. Yo quería recalcar, ¿no?, que muchos empresarios, ¿no?, que dicen, pues ahora me voy a Marruecos y monto allí la empresa y con eso tiramos para adelante y salimos de la crisis. Pues hace poco un empresario de aquí de Fijad, un cooperativista, pues estuvo informándose en Barruecos de cómo iba el asunto, ¿no? Y resultó que no les interesó, porque aquello es una mafia pura y dura lo que hay allí en las empresas, ¿no? Y todas esas mafias, ni más ni menos que desde el rey de Barruecos. Lo que hacen normalmente es que si tú quieres montar una gran empresa en Marruecos, tú tienes que asociarte con la familia real. Y el 10% de la empresa que se monta es de la familia real de Marruecos, pero la familia real de Marruecos no pone ni un duro ni está obligada a pagar absolutamente nada. Es decir, que el 10% de los beneficios de todas las empresas que se están montando en Marruecos van directamente a las arcas de la familia real marroquí, ¿no? De que hay un país en el que es tan pobre, porque hay muchísimos pobres, su jefe de Estado, en este caso un dictador, que es un rey, pues es una de las personas más ricas del mundo, ¿no? Y bueno, aquí parece que todo da igual, ¿no? Mientras los mercados pueden entrar y salir y que las grandes fortunas, las multinacionales, las grandísimas empresas, que son las que se lo llevan todo, puedan salir ganando billetes, pues da exactamente igual todo, ¿no? Bueno, pues recordar que lo de la próxima manifestación que tendrá lugar en Madrid, es decir, que si quieres más información sobre cómo acudir, o porque de aquí creo que sale un autobús, ¿no? De Écija sale. Sí, eso me han dicho, que la Asociación del Pueblo Saharaui pues va a montar un autobús junto con algún partido político, no sé si cuántos apoyan exactamente. Yo sé que normalmente todos los años Izquierda Unida suele colaborar con la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de aquí de Écija, y colabora en lo que se va pudiendo. Y ya van varios años que se está montando un autobús bastante completito, y animar a los vecinos y vecinas a que vayan a participar, ¿no? Pues que de una vez, pues a los banqueros, ¿no? Porque no vamos a decir que el señor Zapatero y todos esos títeres que tiene ahí la gran banca y las multinacionales sean los que mandan, puesto que verdaderamente los que mandan pues son la banca y las multinacionales. Pero a ver si puede ser que esta gente de Madrid, esos banqueros y esos directores de grandes empresas, que se enteren de que no queremos que el Sahara siga ocupado, que se aplique ni más ni menos que la legalidad, ¿no? Que es la resolución de la ONU de que aquello hay que descolonizarlo. De hecho, sigue siendo un tema que se trata todos los años en la ONU, puesto que es la última zona que queda prácticamente del mundo por descolonizar, ¿no? Y mientras no se arregle, pues ahí seguiremos, ¿no? Bueno, pues todos con el Sahara. negra como el hambre, viene sin papeles, por eso su carne duele y huele como las flores. No te metas con la negra, que también es de este mundo. No te metas con la negra, que también es de la tierra. Agüita, arena, cemento, pa' mi negra. Agüita, arena, cemento, pa' mi pena. Agüita, arena, cemento, pa' mi negra. Agüita, arena, cemento, ya está la mezcla. Memphis and 29, divine wisdom. Overstand the 19 year old. Still in Joseph Bad Valley. And Queenie Santa Massa Gona. Why do they need a range of the people imagine vain things? While the kings of the earth stood up on the rulers were gathered together against his land and against his saints. Pero Enrique es un cabrón. Un cabrón grande. Un pedazo de cabrón. Es programación entretenida y no la mierda del hormiguero, hombre. Bueno, pues seguimos con las causas justas y con los oídos sordos. Y vamos a hablarle ahora de un qué lo llamamos, un huevo. Que ha salido unos comentarios que ha habido en que ha hecho un hombre en el periódico de Diagonal titulado La hora de la soberanía alimentaria, decir que hay detrás de un plato de comida. Dice, recuperar una semilla local es mucho más que un acto medioambiental. Es un gesto político que vincula al norte con el sur y cuestiona el modelo neoliberal de monopolio que ha invadido nuestra alimentación. Miremos la etiqueta. Manzanas chilenas, espárragos peruanos, langostinos de Ecuador, tomates marroquíes, calabazas senegalesas. Aumentos kilométricos que recorren la tierra de punta a punta para llegar a nuestros platos. La idea de frutas y verduras de temporada o de productos locales ha pasado a engrosar la lista de conceptos obsoletos, como lo están haciendo muchas variedades hortícolas. De hecho, según la FAO, el 75% de las variedades genéticas de los cultivos agrícolas han desaparecido en el último siglo. Y todo gracias a una lógica neoliberal de mercado que ha entrado de lleno en el sector de la alimentación. Una lógica de monopolio, de monocultivo, que se traduce en bajos precios para los consumidores y consumidoras de los países del norte. Alimentos de mala calidad, grandes beneficios para los intermediarios y las multinacionales del sector, y hambre y miseria en los países empobrecidos, donde casualmente está la mayoría de productores y productoras de alimentos. Una lógica que condena al movimiento campesino a la desaparición y a la pobreza. De hecho, los últimos datos afirman que el número de personas desnutridas ha alcanzado los 1.020 millones, una cifra que se agrava por la crisis alimentaria de 2008, fruto de la especulación y la agrocombustibles. Decir que hablar de dumping en el sur, práctica por lo cual los países ricos invaden gracias a las subvenciones que reciben los mercados locales de otros países y hunden su producción nacional. También cuidado del entorno. En el último estudio de la Organización Internacional El Suelo demuestra con datos cómo la agricultura familiar y campesina puede contribuir y ser una buena herramienta para combatir el cambio climático al no ser tan contaminante. Y seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria defiende el derecho de las personas a tener acceso al alimento necesario para cada día. No dice nada sobre la procedencia o la forma de producción del alimento y las consecuencias que esto pueda tener. Bueno, Manolo, que... Bueno, yo discrepo en una cosilla nada más. ¿Qué opinas? No mucho, yo discrepo en una cosilla. y es lo de ofrecer a los consumidores productos bajos. Bajo un carajo, ¿me entiendes? Esa es lo que se dice siempre, que los productos son baratos. Y ahora lo estamos viendo en plena época de crisis, lo que cuesta llenar la cesta de la compra, a pesar de que está más barato que nunca el producto, que verdaderamente está más barato que nunca, no es verdaderamente tan barato. Hay unos intermediarios que son los que se han llevado un montón de dinero por medio, ¿no? Cualquier agricultor sabe que al precio que le pagan las patatas hasta que llega al supermercado, que a lo mejor pasa nada más que por una mano, ¿eh? O por dos manos, ¿eh? Aparte del supermercado, pasa nada más que por una mano. Se multiplica enormemente. Y de hecho lo estamos viendo aquí en la tienda de productos ecológicos, como hay determinados productos ecológicos que teóricamente son del orden del 70 al 100% más caros, que están saliendo más baratos que en algunas superficies. Hay más lejos, por ejemplo, que el Mercadona o el Carrefour, ¿no? Tanto que dice que en estas grandes superficies pues los productos están más baratos, ¿no? La verdadera lógica de este mercado que nos están metiendo es que redistribuyen los cultivos, ¿no? Y es muy fácil, lo estamos viendo aquí en Andalucía. Hasta hace poco éramos el primer exportador del mundo de naranja. No somos la primera productora es Estados Unidos, la segunda es México, después no me acuerdo qué país sigue. España está en la cuarta, quinta productora del mundo, pero sí es la primera exportadora del mundo. Y en cambio hemos visto como el año pasado el 40% de la naranja se tuvo que quedar en los frutales, es decir, en el suelo, porque no valía dinero, a pesar de que somos la principal exportadora del mundo. Y eso es porque los intereses económicos están haciendo que para hundirnos a nosotros la naranja nos están metiendo primero la naranja a unos costes irrisorios desde Marruecos, debido a que allí la explotación del hombre es impresionante, del hombre por el hombre. Ya hemos estado hablando hace un momento pues de lo que es esa dictadura militar de Marruecos, ¿no? Lo vemos en el aceite. En el aceite, a pesar de ser el primer producto del mundo, España, con mucha diferencia. Andalucía es casi, me parece que es el 60% de la producción mundial es de Andalucía. En cambio, el precio no se dirige desde aquí, se dirige desde Italia, y gracias a una serie de leyes nuevas que se han ido aprobando con el beneplácito también del gobierno español, para nos encontramos con que grandes teóricamente vendedores de aceite de oliva pues lo están vendiendo sin ser aceite de oliva, ¿no? Se permiten unas pequeñas mezclas, ya no vienen casi ningún lado la procedencia del aceite, los niveles de acidez, que antes venían los niveles de acidez, y esto es lo que están haciendo, es reventar también el mercado del aceite para que se lo lleven otras multinacionales, que son las italianas, que son grandes expertos en comprar grandes cantidades de aceite y vendérselas a Estados Unidos, ¿no? Y por eso verdaderamente hace falta una política de verdadera soberanía alimentaria, ¿no? Es impensable que en Andalucía, con los terrenos que tenemos, no se pueda cultivar. Y es que no se puede cultivar simple y llanamente porque es que no hay forma de sacar el lápiz. Cada vez muchísimos de los agricultores, en vez de estar comiéndose la cabeza de que puedo sembrar para que haga más producción, para poder ganar un poquito más de dinero, lo único que piensan es, bueno, voy a sembrar trigo y pipas para que me den por lo menos el dinero de la subvención, porque nada vale absolutamente nada. Y lo estamos viendo, ¿no? Las patatas en origen no valen nada, las fresas cada año va bajando, y esto es una competencia de las grandes empresas para quedarse con todo el mercado, ¿no? Y lo vemos muy, muy día a día, ¿no? Ahora mismo lo vemos, por ejemplo, las consecuencias de que este mercado sea tan brutal, que no piensa ni en la tierra, ¿no? Le da igual contaminar la tierra, le da igual el medio ambiente, le da exactamente igual que los pequeños productores puedan vivir, y le da exactamente igual que el trabajador pueda vivir, ¿no? De hecho, lo estamos viendo en Palma del Río, que llevan ya casi 2 semanas de huelga general de la naranja, que se ha extendido ya por toda Córdoba, y en toda Córdoba pues no se está cogiendo la naranja, ¿no? Siendo Córdoba la segunda productora nacional de naranja, la primera es Sevilla y la segunda es Córdoba, ¿no? Y el problema está muy, muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y por eso yo creo que hace falta una soberanía alimentaria, ¿no? Que nos diga qué es lo que comemos, ¿no? Que podamos saber qué es lo que comemos, porque hoy en día cuando vamos a los supermercados lo que estamos comiendo es pura química, y ni tan siquiera es algo, aparte de la química, ni tan siquiera muchas veces esa fruta es natural, sino que son, a veces son transgénicos, y ni tan siquiera nos lo están comunicando sin saber cuáles son los resultados que eso puede tener para la salud. En otros países como en Francia o en Italia se están prohibiendo los transgénicos. En Italia, de hecho, están prohibidos sembrarse los transgénicos. Y en Francia, la mayor parte de los transgénicos ya han sido prohibidos hasta que hay, verdaderamente hay unas investigaciones, ¿no? Y actualmente, en Europa, los primeros productores de transgénicos somos Andalucía, ¿eh? Y algo raro habrá, puesto que ni tan siquiera sale publicado en el Boja donde están esos cultivos, ¿no? Todos los agricultores, cuando siembran, pues tienen que declarar los cultivos que tienen, ¿no? Pues los que están sembrando transgénicos lo declaran, pero después no sale publicado en el Boja. Sale publicado ya una vez que ya los productos ya han sido recolectados, ¿no? Y no entendemos tampoco por qué, no sabemos por qué no se da verdadera información. Una cosa que se podía hacer, por ejemplo, con los transgénicos es obligar, como se ha obligado en Estados Unidos, en algunos de los estados, y es que los productos que contengan transgénicos o trazas de transgénicos, pues van en unas estanterías aparte, igual que los que tienen grasas transgénicas, ¿no? Grasas hidrogenadas o cualquiera de estos productos, ¿no? Que se están poniendo en estanterías aparte y el consumidor por lo menos puede decidir, ¿no? Creo que ellos sí lo sabrán, ¿no? Cuando van al supermercado estarán en idioma político, ¿no? Cuando ese producto no te lo comas. No, está en una estantería, ¿no? Y el consumidor que está concienciado y sabe que está comiendo una cosa que no sabe si adentro de 15 años le puede hacer un cáncer, le puede producir un que le salga una lechuga en mitad del pecho, porque estamos hablando de unos productos que están tocados genéticamente, no estamos hablando ni tan siquiera de híbridos, ¿no? Como se estaba haciendo hasta hace poco, sino que directamente se cogen genes de una especie y se meten dentro de otra especie. Y eso no se hace de un modo tan sencillo como se habla, sino que hay que aplicar una serie de productos y ese material ya viene de hecho contaminado. Y cuando viene contaminado, pues todos sabemos, ¿no? La gente no se moría en los años 60 porque se fumigase con DDT, ¿no? Pero se iban muriendo poco a poco por intoxicación de DDT y había bastantes problemas por productos que, si bien a corto plazo no han sido peligrosos, a largo plazo han demostrado ser peligrosos, ¿no? Como muchísimos plaguicidas. Y yo creo que en este caso, por ejemplo, los transgénicos deberían de estar por lo menos en una estantería aparte para que cada uno pueda comer lo que quiera. Igual que los ecológicos normalmente te los suelen poner en el supermercado, en una zona aparte, te suelen marcar como que es ecológico, porque no lo van a marcar que sea transgénico. Normalmente los transgénicos pues son, o sea, directamente no son consumidos por nosotros, no suelen haber, por ejemplo, manzanas transgénicas, o a lo mejor hay algunas, ¿no? Porque las meten, pero es porque las meten, pero legalmente no está. Como si lo introducen es en los componentes de los productos elaborados, y sobre todo en la carne y en los huevos es donde aparecen siempre, porque por regla general los transgénicos que se utilizan, por ejemplo, el maíz. La soja, esos son productos muy, muy transgénicos. La soja, el 80 o el 90% es transgénico. Y se utiliza, y el maíz, y se utilizan para pienso de animales. Entonces quiere decir que el filete que nosotros nos comemos, pues tiene componentes transgénicos. Pero no nos comemos ese maíz directamente. Nos lo podemos comer también, ¿no? Que también nos pueden meter esa bacalá, pero vamos, eso ya es más difícil, ¿no? Bueno, hay más. Hay marcas, ¿no? Hay marcas de maíz transgénico, sí, que sí, hay, además primerísimas marcas. Están obligados a poner en la etiqueta que están. Sí, ya, pero viene en la etiqueta en un sitio donde nadie lo ve prácticamente. Siempre viene al final, viene en letrita pequeñita y en vez de poner que es transgénico, pone que es modificado artificialmente y entonces, claro. Sí, pone, además pone confusión. Modificado solamente, no podemos, no pone modificado transgénico, ¿no? No modificado genéticamente. Y puede. Pero el problema también es de responsabilidad del consumidor. El consumidor es los que tenemos que exigir un etiquetado claro, y tenemos que rechazar estos productos transgénicos. Al mismo tiempo, o sea, la seguridad alimentaria va a depender mucho, en la actualidad depende mucho de un consumo responsable por parte nuestra, que somos los consumidores mayoritariamente, es decir, de los países desarrollados. Sí, porque entonces el pobre tiene lo que tenemos que exigir comer, vamos. Es porque ya lo habéis estado diciendo vosotros, se están inflando los productos los productos globales, los que se utilizan en la globalización, los que se producen, pues ahí es que aparece mucha, aparece las grandes casas de la biotecnología. Ahí hay un montón de gente, pues son unas empresas que están ganando mucho dinero, y aparecen los fitosanitarios, que por regla general suele ser la misma empresa. Aparecen los fertilizantes, aparecen las semillas, que si no son por lo menos híbridas ya, o sea, las híbridas, la mayoría son híbridas todas, cuando no transgénicas, que es peor. Es decir, detrás de, como decía Enrique, detrás de un plato existe una serie de técnicos para criar esa manzana o para criar ese ese rábano o ese tomate, impresionante, señores que están, digamos, enganchados a ese producto, que comen de ese producto, es decir, que su sueldo sale de ahí, cuando ese producto no es necesario que haya ningún técnico, porque toda la vida de Dios se han criado los tomates, los pimientos, los melones, y no ha habido ningún técnico. A no ser que sea para que... cantándole, ¿no? Entonces, sí, entonces lo que quiero decir, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que pedir? Productos locales. O sea, ante la globalización, productos locales. Tenemos que exigir, que pedir en el mercado, que estos tomates, ¿de dónde son? No, yo los quiero de aquí, de ese. Y entonces sería una manera de promocionar el mercado local, que esto significa los agricultores, los hortelanos de la zona, pues darle vida, que prácticamente están en las últimas por el problema este de la globalización, porque no hay mercado, pero claro, habría que recuperar ese mercado, esas vías que han desaparecido. La Plaza de Abasto era antes un mercado local donde acudían todos los hortelanos. Esto ya sí, es ya otra hoy cosa, en día prácticamente hay dos o tres fruterías y con trabajo. Yo creo que una cosa que se podría hacer, que se está haciendo de toda la, y que antes se hacía de toda la vida, hay muchísimos pueblos en el norte, ¿no? Los que viajamos así bastante, pues lo vemos, que tienen un día o dos días de semana de mercado, pero de mercado de huerta. Es decir, van los hortelanos, se ponen una zona, ponen sus tenderetes, tienen que tener su licencia, etcétera, etcétera, está todo regulado, y el que tiene productos ecológicos, pues los vende directamente, el que tiene productos normales, pues los vende también, y a lo mejor pues se te juntan 10, 15, 20 de la comarca, sí, como una especie de pequeños jueves, pero nada más que de la fruta, de la hortaliza, de productos de campo, ¿no? E incluso en algunos he llegado a ver productos de cárnico, ¿no? Envasados y bastantes cosas. Se suelen poner también a su alrededor artesanos que tienen que ver con esto, ¿no? Con la fabricación también de productos de locales, ¿no? Sería una buena forma de poder de impulsar, ¿no? Si bien un municipio es poco, a lo mejor para los hortelanos de la comarca, a lo mejor tres o cuatro municipios así, y en vez de un horario así tan de mañana, que hay más gente trabajando, también se podía hacer por la tarde, ¿no? Y una cosa que te quería pedir, Manolo, es a ver si podíamos conseguir la lista de las empresas, ¿no? De los productos que se sabe públicamente que tienen transgénicos, ¿no? Porque muchas veces hablamos de los transgénicos, pero muchas veces que no sabemos las marcas, ¿no? La gente normalmente pues no se para a mirar que la Coca-Cola pues se hace con productos transgénicos, que pues que determinadas empresas que te traen los huevos, ¿no? Pues al hacerlo con soja, porque es más rentable para criar los pollos, pues esa soja suele ser transgénica, ¿no? Y me parece que hay algunas listas por ahí en las que aparecen los productos transgénicos, ¿no? Y sería... Bueno, un día de esto lo podíamos comentar aquí, de las distintas empresas que lo están haciendo. Nos quedaríamos bastante sorprendidos, sí, además suele haber en esto... Suele cambiar, por ejemplo, yo es que últimamente no la llevo muy, pero... se suelen poner al día, y entonces hay empresas que utilizan transgénicos y luego pues declaran que no, que sus productos están libres de transgénicos, y entonces porque es también una forma de hacerse publicidad, ¿no? Y total, pero que existe esa lista y que no podemos decir, por ejemplo, la marca fulana utiliza, se puede decir que hasta ahora lo ha utilizado, pero no sabemos si luego puede dejar de utilizar los transgénicos. Sí, lo sigue utilizando. Exactamente. Sí, hombre, a lo mejor resulta que en el momento que lo está diciendo han dicho, mira, vamos a dejar de utilizarlo, pero que hasta el día de ayer lo estaba utilizando, vamos. Sí, porque claro, es que ahí está. Ahí no sabemos lo actualizado que están las listas, ¿no? Yo creo que ahí está el miedo de que no se pongan verdaderamente los que es productos transgénicos bien definidos, una etiqueta específica o una estantería específica o un apartado, ¿no? El que verdaderamente la gran mayoría de los consumidores dirían, como el otro, yo eso no lo quiero ni vamos, que se lo coma el dueño de la empresa que es el que lo fabrica, ¿no? Eso es como las centrales nucleares. Son muy seguras, pero yo nunca he visto al dueño de una central nuclear vivir dentro de ella, vamos. Pues todo exactamente igual. Los transgénicos nos dicen que son muy seguros sin haber hecho ningún experimento real, ¿no? Todos recordamos la escena de los Simpsons en que la niña le dice a la madre, mamá, mamá, que mi patata se está comiendo la zanahoria, ¿no? Y eran en alusión a los productos transgénicos que se están comiendo, ¿no? En Estados Unidos prácticamente toda la producción agrícola es transgénica, ¿no? Es que y eso ha llevado a un desastre allí en la agricultura tan grande, que es el primer país del mundo que tiene que importar el 100% de su miel, ¿no? Porque han desaparecido las abejas, ¿no? Y tienen unos problemas de polinización, y pues, a lo mejor los manzanos, los naranjos, ¿no? Y tienen que comprar el polen y esparcirlo directamente con maquinaria, porque no hay abejas, no existen prácticamente insectos en los campos de cultivo, ¿no? De lo verdaderamente arrasado que está todo, ¿eh? Muchas veces no entra producto. Esa es la intención, ¿no? Realmente que es un país tiene todavía tercermundista, ¿no? Pero Estados Unidos, que se supone que es el país más industrializado y que se supone que debería de tener los controles más grandes, si verdaderamente lo que entra de Estados Unidos se analizase legalmente, no podía pasar los límites, puesto que es que se utilizan productos que aquí están prohibidos, se utilizan concentraciones de productos que aquí están permitidos muy superiores a lo que aquí está permitido, es decir, lo que es la transabilidad, aquello que hace un año y medio, dos años, vimos que los pimientos de Almería estaban malos, ¿no? Le habían echado productos que no se podían echar y aquí no se habían dado cuenta, pero se dieron cuenta en Alemania, ¿no? Bueno, pues eso exactamente está pasando con los Estados Unidos. Es imposible que pasen verdaderamente los controles, cuando allí los controles te dicen que pueden ser 5, 6, 7 veces más de lo aquí permitido, ¿no? Lógicamente, en una industria en la que es todo 100% química y que lo están preparando para poder exportarlo, no se están cumpliendo, ¿no? Y de hecho nunca escuchamos, nunca podemos los resultados de los análisis de productos que entren de Estados Unidos, ¿no? Se supone que ya vienen con su garantía, ¿no? Como ya ha pasado su garantía en el país de origen, pues no hay ningún problema. Y me parece que eso es seguir jugando con la vida de los ciudadanos, ¿no? Puesto que aquí a lo mejor no puedes utilizar para el pimiento un producto porque se supone que es malísimo después para el organismo. Y claro, tú vas confiado a comprar pimientos de lata o vas a comprar confiado pimientos frescos, y resulta que ese pimiento viene de una zona de donde esos controles se los pasan por el forro, ¿no? La pregunta que yo os quería hacer era si puedes tú llegar a saber en el supermercado si algo es transgénico, el producto, por lo que te indica. Sí, está. Los productos envasados sí, pero lo que es el producto fresco en sí. Como unos huevos. Los huevos está más complicado. ¿Podrían mirar? Los huevos de seguro que en el pienso compuesto aparecen transgénicos. Pero te lo indican. Y no lo van a indicar. No lo van a indicar, puesto que el bicho en sí la no carne es transgénico. Otro tanto de lo mismo. El bicho en sí no es transgénico, sino que el alimento en sí es transgénico. En cambio, ese pollo, por ejemplo, o esa ternera o ese cerdo no servirían para comida ecológica, puesto que tendría trazas de porquería, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y eso en el producto ecológico está prohibido. No puede haber un 0,01. Tiene que ser 0,000. Dios, pero si te lo indican un producto enlatado. Los productos enlatados suelen venir como modificados. Suele venir como almidón modificado, maíz modificado. Para que la gente tenga idea de si va al supermercado, si mira un producto enlatado, que sepa. Yo lo que he visto ha sido que pone simplemente modificado. Debería de poner modificado genéticamente en unas letras que apenas se pueden leer. Entonces, pues, es que. Pero vamos, por supuesto, ya la huerta de tornillo ha sido los transgénicos, pero es que en la agricultura industrial, que no vamos a decir tradicional, porque para mí esta agricultura y estos productos que estamos comiendo no son tradicionales, sino que son industriales, porque se han hibridado, porque tienen muchos pesticidas, tienen mucha química, mucha porquería, como ha dicho Cata. Y son tan peligrosos como los otros, o sea que prácticamente estamos enfermando la población del mundo desarrollado, estamos enfermando mediante la la alimentación en gran parte y también por la contaminación atmosférica, pero en muy gran parte por la alimentación. Y por solución para eso, pues exigir productos locales, que es fácil de controlar si se le echa o no se le echa o cómo se cultivan, y productos locales y hacer posible ecológico. Esa es la solución y eso es lo que un consumidor responsable debería de exigir si realmente está preocupado por la salud. Normalmente se sabe que un producto es local porque sabe, está criado en tierra, ¿no? Mientras que el supermercado es hidrocultivo. Claro, si tú eres de Ecija, pues conoces al hortelano. Es que De algunos tampoco son muy fiables, pero hay que decirlo. Y a lo mejor conoces cinco hortelanos y sabes que uno echa y otro no echa y otro... ¿Sabes lo que te digo? Pero como son del pueblo, los conocemos. Pero si viene el producto de China, ¿tú qué sabes? El hortelano chino, ¿qué es lo que...? Yo qué sé, tío. O de Chile, o de... Yo qué sé. O averigua, ¿no? Si viene realmente de China o de dónde viene. Eso sí, es que viene de ahí. Lo mismo es del sale del mar, los tomates. Bueno, pero que no hay ninguna... La intención mía era ver si le podríamos dar un dato a las personas que nos escuchen de si van al supermercado que puedan actuar de manera contra los transgénicos. Claro, no, deben de leer la etiqueta y donde ponga modificado, pues rechazarla. Pero no tiene por qué ponerlo, ¿no? Aunque el producto sea transgénico. Tiene por qué ponerlo. Lo que pasa es que hay un porcentaje mínimo que no es necesario, como el caso de los huevos, la leche y la carne, en el que aparece, no me acuerdo ahora si es menos del 2% o del 0% o no, total. Hay un porcentaje que no es necesario ponerlo, no es obligatorio ponerlo por debajo de ese porcentaje. Ahora mismo no te lo puedo decir. Entonces, pues a lo mejor no te lo pone, pero ya digo, es que huevos, carne y leche, es que tiene. Además, la leche tiene saborizante. Además, están metiendo en los alimentos normales, están alterándonos el sabor. Están metiendo saborizante. Hay una industria en Estados Unidos que es la que fabrica saborizantes, un laboratorio inmenso que te caga, que fabrica saborizantes para todo. Que mejor no entrar, ¿no? Sí, para todos los productos. Y sí, la leche, por ejemplo, nosotros ya no nos acordamos de la leche que tomábamos, que llevaba el lechero. Aquella leche no tenía saborizante. Pero si ahora pusiéramos un vaso de esa leche y un vaso de la leche de cartón, veríamos es que todas las de cartón, sea la marca que sea, tiene el mismo sabor. Es un saborizante lo que le han metido. Y eso lo están consiguiendo con todos los productos más o menos elaborados. Claro, la fruta es más difícil de meterle ese. Y es algo que lo están haciendo adrede, porque claro, es otra industria que tiene que sobrevivir, la de los saborizantes. Y eso perjudica a la salud, y eso trae intolerancias alimentarias, y eso trae alergia, y eso trae un montón de enfermedades nuevas y desconocidas. Bueno, pues lamentablemente nos vamos a tener ya que despedir y dar las gracias aquí a Manolo por habernos dado toda esta información, ¿no? De información agrícola. Nada, es un placer. Esperemos que podamos contar con él en más programas y que, como ha dicho antes el Cata, a ver si podemos darle una lista de todos esos productos. Se puede procurar una lista de esas mediante Greenpeace. Bueno, y ya nada, decirle a los telespectadores que si tienen algún problema por sintonizarnos en la TDT, que se pongan en contacto con nosotros. Nos vemos el viernes. El que tenga problemas con sintonizarnos en la TDT lo tiene bien fácil. Con no sintonizarnos en la TDT tiene... Porque lo van a tener crudo, es que no estamos en la TDT, vamos. Bueno, no, que es broma. En verdad estamos en la VHS. Nada, un saludo para todos y bueno, Manolo, queremos verte aquí en más programas, ¿no? Con nosotros. Sí, hombre, apareceré de vez en cuando. Muchas gracias por invitarme. Un saludo a todos. Desde el 93.4. Mentira política, ¿no? Sí, bueno, todo, sí, mentira política.